La Valle es un departamento al norte de Mendoza, tierra de viñedos, melones y comunidades huarpes. Es una zona fundamentalmente rural y cuenta con 4 escuelas agropecuarias, donde las juventudes aprenden a producir alimentos y se arman con herramientas para el trabajo. Soy la luz que va en los... Octavio Dallacamina es egresado de una escuela técnica. Comenzó e hizo gran parte de su carrera docente en la educación técnica y hoy es el director de la escuela Tito Francia de Jocolí, en la que se elaboran mermeladas, dulces, miel, yogures, chacinados y cervezas. Posibilidades que te abre la escuela técnica son infinitas. Las herramientas que brinda la escuela técnica para que el estudiante pueda generar sus propios recursos, sus propios emprendimientos, microemprendimientos. Eso es muy importante. El técnico tiene que saber resolver problemas. Para resolver un problema, vos tenés que hacer. Si no haces, no podés resolver el problema. Entonces, eso es lo que da la escuela técnica. Plantea la resolución de problemas. Madre que es la patria, que no sabe abandonar. Félix Lalo Guevara es profe de educación física y desde hace varios años es el director de la escuela Juan Bautista Alberdi de Costa de Araujo. Su finca, de casi 10 hectáreas, resguarda la uva para el vino nuevo. Sus ajos, tomates y zapallos serán elaborados en la fábrica donde las y los estudiantes aprenden las artes de la alimentación sana. La educación técnica ha sido, por lejos, la educación que ha sentado cimientos sobre el desarrollo tecnológico y productivo de todas las comunidades, no solo de nuestro departamento, sino también de la provincia y del país. Y de esta manera tener una comunidad más preparada y justamente con una visión no solo de mano de obra, sino también de proyección en el desarrollo de proyectos y demás. Y el nexo que hacemos con las relaciones de las prácticas profesionalizantes con las cooperativas, bodegas y empresas de la zona. Tengo risas y alpargatas. Mariela Lapadula es la flamante directora de la escuela Elvira y Macio de Cabañola, de 3 de Mayo, comunidad que se destaca por sus bodegas cooperativas. La institución tiene orientación en la producción de alimentos. Sus mermeladas y dulces son elixires para el paladar y sus estudiantes organizan y ganan en la provincia concursos de estas artes. La exigencia es bastante, todos los profes, sobre todo el área técnica, necesitan cierto nivel que tengan los alumnos para que el egresado egrese con todas las capacidades y con todas las competencias que necesita ese perfil. Esto implica mucho trabajo durante los 6 años. Ya tienen también esa idea de las exigencias, de lo que es cumplir con un trabajo, con los horarios. Gustavo Sánchez es el director de la escuela José Miguel Graneros de la comunidad de Gustavo André. Muchos y muchas de sus estudiantes integran las comunidades huarpes, donde crían cabras y vacas, hacen quesillo y elaboran artesanías con cuero, lana y junquillo. En la escuela, que se destaca por su producción de licores, aprenden y profundizan estos oficios. La educación técnica secundaria apareció durante el desarrollo industrial de la Argentina. Es súper importante pensar en un proyecto de país, en un proyecto de provincia, inclusive. Los espacios curriculares tradicionales tienen que ser transformados no solamente en el corazón curricular, o en el corazón de lo que se enseña, sino también en cómo se enseña. Tengo risas y alpargatas para el sol. Las escuelas técnicas del norte mendocino producen y aprenden. Sus estudiantes ganan premios y reconocimientos por sus habilidades y productos. Son el semillero de las empresas locales, grandes y chicas, las cooperativas a las que comienzan a aportar a partir de las pasantías. Más de 1.200 lavallinos y lavallinas transitan anualmente sus aulas, talleres, laboratorios, bodegas, chacras, montes frutales, apiarios y huertas. Es necesario, como sociedad, estar más vinculados, entendiendo sus procesos y demandando esos técnicos y técnicas que necesita nuestra sociedad y nuestra tierra para desarrollarse. Es un deber estatal sostenerlas dignamente y hacerlas crecer. Quiero entrar en el futuro con mi corazón.